Claro, o sea, al final de cuentas vos tuviste un año y medio preso, sí, y no tendrías que haber estado nada. Claro. Yo pensé, desde el primer día que ingresé, pensé que se iba a solucionar al otro día. Claro. Qué sé yo. Claro. También, aparte que, bueno, tengo adicciones, viste, que era lo que me llevó a estar detenido. Sí. Y por ahí lo mantenía más reservado, se fue todo enquilombando, perdí mucho trabajo que tenía. Todo. ¿Qué laburo hacías vos? Yo soy plomero, gasista. Claro, te hicieron, te escaracharon, me iban para tu casa. Claro, no. Perdí un montón de tiempo detenido y perdí muchos contactos que tenía, muchas cosas importantes que podía haber logrado, que capaz que ahora me va a costar mucho más. Da igual. Eso, a veces mi señora me dice que no le haga juicio al Estado. Pero creo que un día me va a agarrar el ataque y por cómo se vive, por todo, por lo que tengo que pasar también. Porque a mí no sé si hay mucha gente o no que sabe de mi caso, pero cuando me cruzo con gente conocida es como que quedás ahí, viste, no, se habrá enterado, no se habrá enterado, qué digo, qué no digo. Sí. Es feo hablar de que uno estuvo detenido, porque piensan lo peor. Que, y aparte que... Sí, la mirada... Claro. No podés, sí, ponerte, o sea, que uno por uno a no, no es muy fácil reinsertarse una vez que... Y también que yo tengo un oficio, porque si no, hoy en día, bueno, ahora que salí libre de culpa y cargo, por suerte capaz que ya no tengo antecedentes ni nada. Pero en un trabajo hoy en día no te toman si fuiste detenido. Claro.